Pues esto es, pues también era en Santa Lucía, en el baile de en la amistad, que estábamos pues dos parejas, esta chiqui y la Cabañas, y eran dos sargentos de aviación que venían mucho por aquí y nos pasábamos los ratos con ellos, y la dueña de la amistad, que no me acuerdo cómo se llamaba, la de Norberto, pero no me acuerdo el nombre de la. Y luego a mi lado estaba un caballero que mi marido pues le cortó. La chiqui tenía mucha amistad con la dueña y nos sacarían ahí las fotos para que saliera ella y nos mandarían meternos dentro de la barra. Y el que estaba a mi lado, Teodoro se llama. Es después de comer, del día de Santa Lucía. Era por la noche, que era el baile por la noche, en la amistad, después de cenar. Parece Ponche Soto, porque yo era lo que tomaba así de licor, después de café. Parece la botella así, pero que no me acuerdo ya. Mira, nos estaba sirviendo la chiqui, lo mismo a lo mejor ni lo bebíamos eso. Vamos, pero yo me acuerdo que eso, que bebía Ponche Soto. Y esta chaqueta es la que te hiciste en el Esa, taller sí, la Teodora. de Teodora. Era azul y blanca. Ah, no, esta me la hice yo, sí, porque cuando las boteras se salieron, pues me quedé yo tejiendo la máquina y luego había dos chicas más. Y esa chaqueta me la tejí yo. Así Claro, que estaba soltera, sí, claro. estaba soltera, pues años 50 y tantos.